Repito que el proyecto se llama Soluciones Locales para la Justicia Ambiental. Está fincado en la idea de que las soluciones de responder a la triple crisis que enfrentemos es una crisis económica, ambiental y social, tendrán que venir de la instancia local. Y no puede venir de una lógica de maximización. La lógica de la maximización es una lógica de corto plazo, es una lógica de hierarquías y es una lógica de transferir a otros los costos y los beneficios capturados por uno. Esa es la lógica que te impone la maximización. Y es muy, muy interesante. Ya hemos hecho muchos estudios, otros compañeros han hecho estudios. Cuando tú dejas centrar tu actitud, tu evaluación en el cálculo beneficio-costo, siempre te vas a traicionar a ti mismo en el largo plazo. Y las soluciones locales entonces son soluciones que tienen que fincarse en varios principios. Nosotros hablamos de un principio muy, muy importante, que es la justicia intergeneracional. La justicia intergeneracional es una justicia que no solamente piensa del futuro, sino reconoce las aportaciones del pasado. Y eso realmente es importante porque eso tiene que ver con qué es el conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento es? Y tienes que siempre estar preguntando en qué manera las soluciones tecnológicas de frontera son siempre las mejores. Hemos encontrado, lo aprendemos, siempre lo volvemos a aprender, que tenemos mucho que aprender de los conocimientos y las tecnologías del pasado heredadas. Y eso implica algo muy, muy importante, porque el conocimiento, la acumulación y la valorización de este conocimiento es de preguntar un poco cómo es el sistema de conocimiento, cuál es el paradigma de conocimiento que se ha heredado. Y eso resulta realmente, realmente importante. La idea entonces de la justicia la equidad intergeneracional es extraordinariamente importante en ese sentido. La otra cosa que realmente es importante como parte de esto es la sustentabilidad ecológica ambiental. ¿Cómo logras respetar el entorno en el cual estás? ¿Cómo logras respetarlo en el sentido de entender cuál es tu deber para mantener y rehabilitar el medio ambiente del cual eres parte? Porque inevitablemente nosotros estamos viviendo por nuestras herencias en medio ambientes, en ecosistemas degradados. Degradados por nosotros mismos o sobre todo por la historia de maximización, de gente que estaban privilegiando el futuro, el presente sobre el futuro. Entonces, la pregunta de no solamente cómo asegurar que podemos tener para el futuro lo que tenemos hoy, sino reponer algo de lo que nuestros antepasados, nosotros mismos, hemos destruido. Entonces, la sustentabilidad tiene otro sentido. Un sentido no solamente de guardar lo que tenemos, sino entender que tenemos una responsabilidad diferida del pasado para el futuro. ¿Cuál es el tercer principio? Son autonomía. Bueno, hay estos principios éticos de que estamos hablando. Pero para construir, para consolidar una empresa, y lo realmente interesante de eso es que lo estamos escuchando con Walter hoy, son 5 principios fundamentales que no se puede construir en una empresa, que se tiene que construir en una comunidad o una alianza de las comunidades, porque el problema de escala también es importante. La idea de que cada uno de nosotros, cada una de nuestras empresas puede responder individualmente también es absurdo. Entonces, dependiendo de la escala, dependiendo del entorno, las alianzas se tienen que construir. Los 5 principios que nosotros siempre trabajamos y son una especie de metro contra el cual examinar lo que estamos haciendo. Primero es autonomía. Y autonomía es muy, muy interesante, porque autonomía implica no solamente capacidad de autogestión, que es lo que normalmente la literatura politológica habla, porque la autonomía implica una capacidad de gestión multidimensional. Gestión tecnológico, constructivo, gestión de insumos, gestión planetaria, gestión psicológica, de estar seguro que los miembros de tu comunidad todos estén conformes con lo que están haciendo y se está haciendo crecer los miembros de tu comunidad. Es decir, realmente una capacidad de autogestión pluridimensional. Segundo, de una manera u otra, autosustentabilidad. Ahora, en una empresa productora como esta, autosustentabilidad no es posible. Los insumos vienen de otras partes. Pero ¿en qué medida puedes integrar dentro de tu comunidad una creciente capacidad de generar los insumos de los miembros participantes para que crecientemente tú creas tus propios efectos, lo que podemos llamar multiplicadores, a través de cadenas integradas, de cadenas productivas integradas? ¿Y qué tanto tú puedes crear estas cadenas con enlaces hacia atrás, impulsos que tu propio crecimiento en el centro crea una dinámica para generar más y más eslabones hacia atrás y hacia el futuro? Creando hacia adelante eslabones que garantizan una mejor calidad de vida de todos los participantes en esto. Y esta cadena de autosuficiencia y de estas cadenas productivas entrelazadas te permiten mejorar la calidad de vida de todos los eslabones y hacer crecer el radio de acción y el radio de influencia de tu proceso a través de este efecto multiplicador. Tercer principio fundamental, la diversificación. Históricamente, este proceso, las comunidades desarrollistas hablaron de este anterior, de dejar que la comunidad solamente produjera lo que necesita. Pero eso limita necesariamente la capacidad de la comunidad de mejorar su calidad de vida, porque no tiene con qué intercambiar con otras comunidades que están produciendo otros elementos que te van a ayudar a ti a disfrutar. Sean estos elementos culturales, productos, elementos de calidad de vida, lo que sea, educación, Entonces, la diversificación te da una capacidad de intercambio y te aumente tu radio de posibilidad de profundizar las alianzas entre grupos. Este es muy importante porque este de la diversificación productiva implica plantear el problema de cuál es la base de intercambio entre tus productores. ¿Qué tipo de sistema de precios vas a usar de unidades para el intercambio de los productos? Porque necesariamente tienes que exigir que todo el mundo entiende que el mercado tiene un sistema de precios determinados por la distribución del poder a escala mundial. Aunque estés en un mercado local, los precios del sistema de poder internacional influyen en el mercado local. La pregunta es, ¿tú vas a aceptar este sistema de precios y de valores relativos o tú vas a imponer tus propios valores? Eso es importante porque tus propios valores implica tiempos y implica cosas que en tu sistema tú puedes exigir, pero el mercado mundial no lo exige, que es la reproducción, la conservación y ampliación de tu intercambio con la naturaleza, lo que en la literatura ahora se está llamando metabolismo social, para que tu proceso de producción, tu proceso de interrelación entre comunidades permite una valorización tanto de las relaciones sociales como de la sociedad con la planeta, con el sistema planetario de la cual eres parte. Entonces, eso te obliga a hacer preguntas sobre el uso de energía, el sistema de uso de energía, fuentes de energía, la sustitución de mano de obra por tecnología, porque el mercado siempre te va a hacer sustituir formas mecánicas y formas energéticas por mano de obra. ¿Tú quieres permitir esto dominar al interior de una organización que está produciendo o no? Eso lo vimos aquí en varios de los comentarios que hizo Walter respecto a la planeación y evolución de esta industria. Muy, muy interesante. Aunque él no lo puso en estos términos, yo te puedo apostar que de ir del horno pequeño al horno grande implicaba que el costo energético del producto se reduce sustancialmente. Él estaba hablando de tiempo, pero yo creo que en términos caloríficos también tenía implicaciones. Entonces, tienes estos elementos. Pero un cuarto principio, que de hecho yo normalmente lo pongo segundo, es solidaridad, que es parte de lo de alianzas. La solidaridad implica que tú tienes que hacer consideraciones respecto a cómo proteger los miembros de tu comunidad cuando tomas decisiones. A lo mejor vas a tomar una decisión de eliminar este empleo, esta labor, pero eso implica que vas a sacrificar el individuo que está, o los individuos que están involucrados en esto, o vas a tomar tus decisiones tomando en cuenta y haciendo previsiones por los impactos sociales que esto implica. Y eso a nivel individual, pero cuando estás en alianzas también implica importantes decisiones sobre el comportamiento de la industria, de la región. Y pues el quinto principio, que es el quinto, evidente que es la gestión sustentable de recursos. Yo normalmente lo expreso gestión sustentable de recursos regionales. Y allá la palabra clave es región. Porque mucho de eso yo no he considerado posible en el ámbito urbano. Pero mis compañeros están obligándome a hacerlo. ¿Y cuál es la región? ¿Cuál es la unidad de región relevante? Y ahí está la cuestión, en términos del espacio, si pudiéramos elegir, la preferencia de casi todos nosotros es la cuenca, la cuenca hidrográfica. Pero la historia y la política a veces no permite que la región se define así. Entonces, hay que discutir eso y hay que discutirlo con muchísimo cuidado. Y es, a mi manera de ver, muy, muy interesante cómo pueblos en distintas partes del mundo, de los más desarrollados a los más primitivos, tienen enfoques muy diferentes para definir su unidad de región. Pero casi nunca la región es coterminus con una sola comunidad. La unidad comunidad normalmente es demasiado chico para poder. Bueno, ahora interesante todo el panorama, ¿no? Porque es una, digamos, una idea global, ¿no? Ya. De cómo pensar la una economía, digamos, en una relación que no destruya el medio ambiente, pero también me imagino que estás pensando en que eso tiene que estar también en manos de quienes son los verdaderos, quienes son los productores de ese excedente, que es lo que de alguna manera tiene que gestionarse así, ¿no? Ahora, vos lo dijiste al final, no es lo mismo pensarlo en ámbitos rurales, ¿no? O en un país como México, que tiene una historia muy fuerte de lucha desde lo rural, que en un país como Argentina, ¿no? Donde todas estas experiencias que se están viendo con experiencias de autogestión se dan en ámbitos urbanos, ¿no? En base a lo que estuviste viendo en este poco tiempo que estuviste acá y lo que sabes, ¿cómo pensás que puede haber una forma de que este tipo de pensamiento, ¿no? Bueno, eso es en parte la motivación por tomar contacto mucho más detallado y yo espero de colaboración con ustedes, porque una de las preocupaciones que este enfoque da es qué hay hacia el futuro de las unidades recuperadas. ¿Cuál es la visión de la gente a medida que están en una batalla diaria para su consolidación, su supervivencia, para aprender y consolidar lo que tienen, pero para evitar que se queden en el presente, que se queden en una posición que algunos podrían decir de bomberazos, de apagafuegos, y pensar hacia dónde vamos, hacia dónde vamos y cómo salimos de los límites de la empresa, cómo salimos para que la empresa sea una especie de piedra angular para ayudarnos a colaborar en la construcción de una sociedad diferente. ¿Y a qué nivel de barrio, a qué nivel geográfico, a qué nivel de colaboración, cómo podemos expandir? La experiencia argentina es fundamentalmente una experiencia industrial y muy puntual en una serie de industrias. Pero la gente en estas plantas, en estas fábricas, requieren de toda una serie de insumos que no están englobados, no están contemplados en el proceso de la toma de centros de trabajo. ¿En qué medida puede el esfuerzo, la energía, la experiencia de la gente dentro de las fábricas recuperadas, dentro de las cooperativas, en qué medida toda esta energía, experiencia puede servir para expandir, para extender su radio de influencia, incorporando nuevas actividades, nuevas ramas, nuevos grupos sociales, para permitir la construcción y fortalecimiento de comunidades que engloban mayor grupos sociales y mayor espacio geográfico, para que sean territorialmente integrados. Esta es la pregunta, y creo que es un reto. Es un reto que implicaría nuevos planteamientos, pero implicaría a lo largo la capacidad de consolidar un esfuerzo histórico, pero también crear las bases para una fortaleza política. Sí, digamos que por lo menos en lo que es la experiencia de las de la recuperación de empresas, ¿no? Pero en general de todas las cooperativas que han surgido desde trabajadores, ¿no? En los últimos 10, 15, 20 años acá. Generalmente el trabajador lo que está viendo es cómo solucionar su falta de medios de vida, ¿no? Que sería el trabajo. Y asume que como una unidad cerrada sobre sí misma su propia empresa. Yeah. Y eso está llevado, bueno, por su experiencia previa como trabajador, ¿eh? Que ese era su trabajo, ¿eh? Y a veces es un poco, digamos, es como un segundo proceso, como una segunda etapa, que cuando se ve la consolidación de ese lugar de trabajo, poder permitirse abrirse a pensar en forma más amplia, ¿eh? O sea, que es como una, al mismo tiempo, si no lo logra hacer, es como un proceso que se termina volviendo contra la misma posibilidad de perpetuar en el futuro su propio trabajo, sin convertirse en una empresa como todas, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. En general, pasa una... especialmente con la cuestión del ambiente o del medio ambiente, de lo ambiental, una empresa urbana, es muy poco factible que si esto no se coloca como una discusión, como un debate, por el conjunto del movimiento, esa propia gente lo pueda asumir como tal, ¿no? Pensando en eso, ¿no? Y experiencias por ahí en otro lado del mundo, digamos, ¿cómo pensás que podría ser un camino de introducir esa experiencia, ¿no? Hacer que ese trabajador que por ahí no tiene formación de ningún tipo, ¿no? O política o escolar, digamos, que como para ver estas cosas, puede empezar a tomar esta discusión. Yo creo, esa es una de las cosas que creo que podemos aprender de otras partes. En América Latina, la experiencia más audaz en ese sentido es Cuba, que en este momento está proveyendo de la agricultura urbana el 40% de su producto fresco, la hortaliza de consumo urbano. Ese es de la nada a 40% en un periodo realmente perentorio. Y eso lo han hecho en condiciones muy especiales y bajo mucha presión. Pero aquí en Argentina, aquí en Gran Buenos Aires, ustedes tienen enormes espacios en la provincia de Buenos Aires donde puede haber este tipo de complementación, que implicaría un cambio en la lógica. Pero implicaría un cambio en la lógica que podría derivar de la propia necesidad de crear nuevas oportunidades. Hay, por lo que entiendo, importantes espacios productivos agrícolas que están subocupados en este momento y están utilizándose en una lógica de especialización que es una lógica que no corresponde a la lógica social, pero a una lógica capitalista, donde los productores, al especializarse, se pone dependiente y subyugado a fuerzas monopolistas, intermedios cartelizados, o circuitos de comercialización, de comercialización que no son los óptimos. Entonces yo creo que este puede ser un área. Yo no tengo idea si ustedes tienen grandes superficies urbanas abandonadas que podrían convertirse en esto. Hay grupos que están arguyendo que se debe ir al extremo de crear jardines alimentarios. Bueno, los techos verdes tienen sus propias lógicas ambientales, pero hay gente que dicen que debemos considerar los jardines urbanos como espacios para producir alimentos. Yo creo que ese es, no es apropiado en un espacio como la gran urbe de la ciudad de Buenos Aires. Pero creo que hay grupos sociales que podrían empezar a discutir esto mientras, para que sus federaciones podrían ofrecer espacios privilegiados de distribución de su producto y con una retribución con productos, creando espacios para los productos que estos grupos urbanos están produciendo. E ir buscando una integración para que sus cadenas de distribución sean cadenas socialmente más completas, considerando el circuito completo de lo que requieren las fábricas y las sociedades y las comunidades, en términos no solamente de productos, sino de servicios. A mí me llama la atención, y repito eso para la entrevista, me llama la atención la potencialidad que tendría los trabajadores en empresas municipales y paramunicipales para mejorar la calidad de los servicios y ampliar el alcance de calidad de servicios para lo que yo visualizo es lo que está pasando con estos obreros en la provincia de Buenos Aires. ¿Estás hablando de la Federación? Estoy hablando de agua, es decir, ellos están hablando de mejorar la calidad de agua. Es, a mi manera de ver, una lástima que en este momento todo el mundo aquí piensa en tomar agua de botella. No hay una garantía de que el agua de tomar del grifo es de calidad que se puede. La verdad que en general todo el mundo, eso es una tendencia de los últimos años, y ha sido una tendencia comercial. Sí, sí. Una tendencia comercial. Digamos, yo toda la vida tomé el agua de la canilla y lo sigo tomando, ¿no? Pero se ha hecho toda una cosa de casi de marketing, de que es más saludable, aunque el agua es potable, ¿no? El agua es potable. Bueno, pero habrá que ser. Ir contra el mercado. Así es. Y ser eso y garantizar y estar en condiciones de garantizar que la calidad de esta agua sea la adecuada. Pero con respecto a toda una serie de servicios, hacer la pregunta, yo no sé si es relevante aquí la producción de formas alternativas de energía renovable. Yo no sé. Sí, está empezando a ser un debate. Hay zonas en el noroeste de Argentina donde grupos sociales están empezando, por el problema del agua, a instalar alternativas de expulsados, de retretes que ya no requieren agua y que contribuyen a mejorar la calidad del suelo. En La Habana lo están instalando a gran escala. Las soluciones particulares son muy, muy especiales para cada comunidad y para la capacidad social para implementar estos. Pero a mí lo que me llama la atención de lo que ustedes me han enseñado es, ustedes están a punto de crear o están ya iniciando lo del instituto, y yo creo que sería muy bueno que el instituto planteara como parte de su agenda, no necesariamente que el instituto mismo hiciera todo el trabajo, pero empezar a buscar fuentes de información sobre la construcción de estas cadenas hacia adelante y hacia atrás. Silvia nos habló que ella está muy interesada en esta red en términos de consumación, de, supongo que no solamente de productos, sino también de insumos. Entonces, este a mí me parece una labor muy, muy importante para el instituto y para plantear una manera de colaboración con otras unidades similares en otros países. Porque Argentina en este momento es famoso y ha ganado a pulso su fama, su premio político y sindical respecto a las fábricas recuperadas. Hay gente que quieren aprender de esto, pero en otros sentidos, cooperativas y sindicatos tienen experiencias en este tipo de integración que podrían alimentar, enriquecer y acelerar el tipo de trabajo del instituto. Seguramente, digamos, yo, una de las cosas que uno, después de 10 años, ¿no?, de experiencia, de todo este proceso, empieza a ver es que la gran mayoría de las empresas recuperadas y la gran mayoría de todo otro tipo de cooperativas o todo tipo de emprendimiento, de esto que se le llama muy genéricamente la economía social, terminan siendo experiencias que se agotan en sí mismas, digamos, que son aisladas, en el sentido que todo el circuito pasa por la propia empresa, por la propia unidad económica. A todo eso generalmente se empieza a hablar también de un mercado solidario, de alguna forma de buscar ese intercambio que le dé esa trascendencia. Lo que todavía creo que nos falta es buscarle ese sentido también que le dé toda esta otra visión. Y al mismo tiempo uno a veces también ves algún tipo de experiencias que es lo que se llama, empieza a denominar como comercio justo, o productos ecológicamente sustentables, que no terminan siendo orientados su producto final hacia el consumo popular, sino hacia una especie de consumo suntuario, que es una especie de nicho de mercado que puede ser muy provechoso para el que fabrica o para el que vende su producto, pero no necesariamente se integre socialmente en el sentido que nosotros queremos, ¿no? Eso, ¿cómo lo podrías pensar, digamos, a partir de tu... Bueno, nosotros es decir, buscamos identificar recursos que pueden contribuir a responder a mercados existentes también. Uno es usar de una forma más cabal los recursos que en este momento quizás son desechados. ¿Cuánto producto agropecuario es desechado por no tener una calidad óptima, no cumplir con ciertas características comerciales? ¿Tienen usos alternativos? La respuesta casi siempre es sí. La pregunta es cómo nosotros podemos colaborar en transformar estos desperdicios en insumos para enriquecer los procesos productivos y dar productos de mayor calidad a la gente. Tuvimos nosotros un ejemplo, quizás fortuito, pero no lo es realmente. Encontramos que hay una cantidad enorme de palta, aguacate, en la región aguacatera de México, que fue desechado y creando un problema ambiental grave, porque la descomposición creaba problemas de impedía la infiltración del agua en el suelo para la recarga de acuíferos. Y descubrimos también que la palta reduce el colesterol malo en el cuerpo humano y como consecuencia también en el puerco. Y una de las tendencias modernas es de arrasar con los pequeños unidades de traspatio, ¿cómo lo llaman aquí? La producción de traspatio, de pequeñas unidades campesinas. Sí, producción familiar o minifundios. Entonces, lo que pudimos hacer es demostrar con una dieta especial que los chanchos comiendo aguacates producen carne de puerco light, bajo en colesterol. Y lo dimos a producir, bueno, lo difundimos la dieta, dimos una mínima de capacitación a campesinas indígenas y están vendiendo la carne de puerco light a 30% de promedio, de premio sobre el precio en el mercado, dando un producto saludable, más saludable y un producto que les cuesta menos producir y resolviendo un problema ambiental. Hemos logrado de igual manera producir huevos omega 3. Fijamos que aquí en sus supermercados aquí hay huevos omega 3. Omega 3 enriquecidos con omega 3 que también son buenos para la salud humana. Pero en vez de usar como usan aquí alga marina para esto normalmente importado, nosotros estamos usando una maleza que se llama verdolaga. Yo no sé si ustedes lo... Bueno, no sé, pero bueno, yo no tengo la menor idea, puede ser que exista. Es una hierba que... Quizá tiene otro nombre aquí. Sí, que tiene su origen en Egipto, los españoles lo trajeron y es maleza. Pero es rico en omega 3 y transforma la yema del huevo. Ahora hemos descubierto, y aquí en Argentina, ustedes están produciendo seda. La seda se produce con un lombriz de seda que se alimenta del alimento de morera, de un árbol de morera. No sé si aquí se llama morera también. Sí. Entonces, y yo sé que hay una producción de esto. Y la morera tiene la ventaja que se cultiva en suelos se planta en suelos muy degradados. Y además es muy bueno para paisajísticamente, para urbanización y todo lo demás. Y puede generar un hilo de buena calidad que se produce en la seda. ¿No? En México estamos tratando de expandir su producción. Era muy importante, se dejó de haber porque se importa de India y la China. Pero se ve que cuando las comunidades se involucran en eso, se genera un empleo con beneficios ambientales y sociales. Otros esquilmos se usaría para producir biodigestores para energía, así de plano. Y la cosa es ir buscándolo. El otro día yo estaba platicando de la posibilidad de transformar el uso de metales pesados, de transformar la producción de cueros de metales pesados, de productos vegetales taninos. Es decir, esto es muy factible y fue hecho en el siglo XIX, se hizo aquí en Argentina. Entonces, es decir, la cuestión es de ir dirigiéndose a áreas particulares, con tecnologías, con industrias, con gente que están dispuestos, están buscando nuevas oportunidades y que estemos tratando de integrar soluciones mucho más encadenadas. Sí, hay una impresión, ¿no?, de que el concepto de encadenamiento es el importante. Es clave, sí. Es el importante, que es una forma de superar esa la competencia feroz del mercado capitalista, digamos, ¿no? O no sé si superarla, pero sí por lo menos estar más fortalecido frente a esa competencia. El gran problema que con el que se van enfrentando todas las empresas autogestionadas aquí es que al no formar parte de cadenas en general, están absolutamente sometidas al mercado. Y el mercado va metiendo su propia lógica hacia el interior de la autogestión, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las grandes tareas, ¿no? Así es. Tarea. La cuestión, mira, volviendo al mismo tema, es que esos encadenamientos también tengan una lógica dentro de la propia sociedad en la que se insertan y no estar pensados, porque muchas veces uno ve que vienen ONGs o fundaciones del llamado primer mundo que terminan armando ese tipo de cadenas para exportar productos caros a su propia sociedad, digamos, ¿no? Entonces eso termina generando un rechazo también, ¿no? Dentro de nuestros pueblos, ¿no? Porque es como un producto suntuario que no tiene, volviendo un poquito. Además crea una dependencia sobre canales sobre el cual uno no tiene control, y tarde o temprano te van a resultar traicioneros. Y condicionantes, ¿no? Así es. Condicionantes, terminando condicionando la producción a necesidades de un mercado exótico. Al revés, ¿no? Porque generalmente los exóticos somos nosotros los que estamos acá, pero... Así es. Y es lo que a mí me llamó mucho la atención de lo que nos estaba en la conversación que tuvimos con ustedes el otro día, y Walter aquí y Chilaver, es que hay un reconocimiento. No estamos hablando en un desierto. Es decir, hay un reconocimiento de la necesidad de hacer este tipo de cosas, de crear mayor complementariedad, de caer mayor integración entre no solamente empresas de una misma industria. Qué bueno que tienen esta red en la industria gráfica que les permite compartir y compartir trabajo y permitir expandir sus mercados por la capacidad de cooperación que tienen entre ellos. Pero, y eso es importante, pero hay una explícita reconocimiento de esta complementación que se requiere, de no quedar en su propio producto, en sus propios muros de su fábrica, de no crear la fábrica fortaleza, por así decirlo, pero que buscan formas de abrirlo a la comunidad y de esta manera invitar a la comunidad de sugerir cómo la fábrica puede enriquecer la comunidad y la comunidad de la fábrica. Eso lo vimos con la escuela técnica que abrieron dentro de Chilabert, esta búsqueda de mozzarella de otra cooperativa aquí. Qué bien todo este tipo de cosas. Bueno, lo que por ahí falta todavía es que estas experiencias de acá logren intercambiar o debatir estas cosas con las de los otros lugares, ¿no? Inclusive dentro de Argentina, por supuesto, falta muchísimo en ese sentido. Pero también la experiencia o lo que se ha logrado desarrollar en México, en Egipto, no sé, donde sea. Bueno, yo esperaría que, bueno, pues ustedes están haciendo eso con sus esfuerzos de estos congresos, el cuarto congreso que están planeando para el año entrante. Pero si hay un mensaje que yo invitaría a sus lectores a hacer, una invitación, sería de pensar en cómo las actividades en las cuales están involucrados en este momento pueden derivar en enriquecerse y diversificarse para contribuir a mejorar la calidad de vida para la próxima generación. ¿Cuáles son los pasos que hay que hacer para no solamente consolidar lo que tienen, pero para ir enriqueciendo y expandiendo su radio de influencia. Y eso es lo que invito y espero que aquí ustedes puedan construir con este tipo de ensayo que han dicho que están dispuestos a tratar de iniciar. Bueno, esperemos. Sí, lo que falta, quizá lo que hay que, y eso sí, es también una contribución que ustedes pueden hacer, ¿no? Es a formular con claridad este eje de debate, por ejemplo, en esta instancia del cuarto encuentro internacional. Porque, digamos, hasta ahora estuvo muy centrado en justamente las lógicas internas de la autogestión, las lógicas de la autogestión, las luchas de los trabajadores por sus derechos, ¿no? Cuanto la situación está más pegada todavía a la necesidad de sobrevivir, es más difícil, por ahí a veces es mucho pedir, ¿no? Que al mismo tiempo se tenga la claridad de poder formular todas estas cuestiones, ¿no? Así que, digamos, con tareas mutuas, cada uno tiene su, su trabajo. Bueno, gracias. No, pues a David. Es bastante larga, bueno, 46 minutos, vamos a ver cómo lo ponemos. Seguramente lo vas a comprimir a 3 párrafos. No, no sé si tanto, pero además, bueno, hace un montón de tiempo que están acá, ¿no? De la tarde, o sea, llevamos 3 horas. Ah, wow. Así que, bueno, ¿sabes que quieras agregar algo más que te parece interesante? ¿Tú quieres saber? No. No, yo creo que es un poco...